Festival Internacional de Cine Universitario. La Facultad de Comunicación y Documentación organiza el ECCI, primer Festival Internacional de Cine Universitario de Granada. Este festival, pionero en Andalucía y que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de mayo de 2011, se centrará en mostrar las obras cinematográficas de universitarios de todo el mundo. El festival surge con la asociación cultural My Car is Mine, contando con el apoyo de la Universidad de Granada, y tiene como objetivos fundamentales posibilitar el encuentro de jóvenes realizadores de la comunidad universitaria internacional y difundir sus obras más recientes. La filosofía de Exit es la de crear una plataforma universitaria donde confluyan diversas realidades culturales y cinematográficas, así como fomentar el espíritu emprendedor, la creación artística grupal y la participación activa de todos aquellos que deseen formar parte del festival. Dos representantes de cada obra seleccionada serán invitados a Granada durante la celebración del festival, para permitirles así entrar en contacto con la ciudad y con el mundo universitario granadino. La organización se hará cargo de alojamiento y de gestionar la estancia de los asistentes. Esta primera edición de Exit se convierte así en una plataforma de la que podrán surgir nuevas ideas y proyectos creativos surgidos de este encuentro intercultural.